continuamos aquí en el programa Adimensional en Canal 25 Radio en Mislata y tenemos al otro lado a Lorenzo Fernández. Bueno, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y bueno, presentarte, eres Lorenzo Fernández, eres subdirector de la revista Enigmas y hace poco pues publicaste en la misma un libro titulado Las caras de Belmez, historia de una conjura. Y bueno, el tema de hoy es un poco, pues yo creo que ya conocido de sobra, pero en algunos aspectos bastante desconocido, que todavía la opinión pública no lo sabe. Y antes de hablar del tema de hoy, primero presentarte, que tengo a mi lado a David. Hola, buenas tardes, Lorenzo, soy David. Hola, David, ¿qué tal estás? Muy bien. Y podía haber estado aquí una persona, pero porque estaba en Denia no podía estar aquí, no podía dislocarse y no estar en el estudio, que era Francisco Contreras Gil, que le hubiese gustado mucho, hasta hoy no lo sabía si iba a poder estar o no, y bueno, era por si ha venido a tiempo y nos puede escuchar, darle un saludo de aquí de Antena. Hombre, claro, al amigo Francisco, estáis hablando posiblemente, pues no, y sin posiblemente, seguramente es uno de los mejores reporteros de lo paranormal que hay en España, y seguramente si se dedicara a otra cosa que no fuera este tipo de fenómenos, también triunfaría, porque es una persona tenaz, con gran tesón, pero lo que yo creo que es más importante, que es buena persona, muy trabajador, y oye, ante todo un gran amigo mío. Eso ya lo sabemos, que es amigo tuyo. Y para comenzar, ¿no? Sí, antes de empezar con realmente lo que son las caras de Belmez, bueno, gustaría hacerte un par de preguntas un poco más personales, ¿no? Un poco más de tu persona. Y bueno, la primera, como siempre, la que suele empezar es cómo empezaste, ¿no? Y cuándo a realmente interesarte por los temas que tratas en la revista, ¿no? Que has estudiado durante tantos años. ¿Cuándo empezó? Pues mira, mi interés yo creo que es una cosa que ya se lleva innata, ¿no? Dentro de una persona desde el momento que nace. Lo que pasa es que no eres consciente de ello hasta que de un modo u otro tienes un flashazo en un momento muy determinado de tu vida, que yo no creo que sea casualidad, y se produce. Y para mí fue precisamente a raíz de conocer que a 80 kilómetros de la puerta de mi casa, cuando yo vivía todavía en Jaén, pues había un fenómeno que la gente decía que era pues poco menos que el más importante de lo extraño que había en el mundo, ¿no? Y un buen día, cuando tenía 14 años, decidí ir a ese lugar donde supuestamente se aparecían unas extrañas caras en el suelo, y verdaderamente te aseguro que para mí fue un verdadero punto de inflexión en mi vida, porque me encontré con algo que realmente, para una mente adolescente como la mía en aquel momento, pues no tenía explicación. A partir de ahí empecé a investigar, y bueno, pues yo creo que hasta el día de hoy. Bueno, tú comenzaste como Iker con la bicicleta yendo a pueblos de al lado, ¿o fue el primer caso ya, el de Belmez, el que te marcó de primera hora, ¿no? Yo creo, Paco, que más que con la bicicleta empecé con el triciclo. ¿Con el triciclo? Porque la verdad es que a mí desde muy pequeño, bien es verdad que el tema que más me ha llamado la atención, pues desde un principio, incluso ahora mismo te puedo decir que para mí es el tema más impresionante que hay, es el de Belmez. Pero yo siempre mostré un extraño interés desde muy pequeño, pues desde que tenía 11, 12 años, como te decía anteriormente, en el que cualquier historia de fantasma que me contaran, que bueno, pues ya sabéis que en los pueblos es muy habitual ese tipo de historias, pues que al tío Paquito le ha aparecido un fantasma en su casa y dicen que es su abuelo. A mí eso, siendo muy joven, me llamaba mucho la atención, y yo cogía y, hombre, pues en el medio de locomoción que tenía en aquel entonces, que eran mis piernas, me iba para allá y, pues como un periodista que empieza a hacer sus primeros pinitos, entrevistaba, pues imagínate, a mi modo, a la gente implicada, e intentaba sacarle todo lo que podía. Más quizás por ese morbo a sentir lo que era el miedo en su más puro estado que por un interés, por supuesto, no comercial. Pero era ya lo que yo creo que despuntaba en mí, esa necesidad de saber más sobre este otro lado de la realidad que yo creo que camina junto a nosotros cada día. Y entonces el que te marcó más es el de las caras, el que vamos a tratar hoy. Todavía está ahí en el suelo de la Señora María esas caras y nadie nos ha dado una respuesta convincente. Sin lugar a dudas. Yo creo que vosotros mismos habéis tenido la oportunidad de dejar a Belmez. Sí. Y de ver, pues, hombre, en un primer momento, cuando surge aquello el 23 de agosto del año 71, ahora precisamente hace poco un mes se ha cumplido el 29 aniversario, Pues yo creo que la sensación que se lleva uno es que pues, en un primer momento se intentó plantear la posibilidad de que todo fuera un fraude, de que todo fuera orquestado por una mano muy inteligente que lo único que quería era beneficiarse de la cantidad de gente que llegaba a este lugar. Vosotros habéis podido ver en el lugar que aquella gente vive en cualquier sitio menos en un palacio. Claro. Es decir, dinero de aquello no han sacado. Y a mí verdaderamente cuando tuve la oportunidad, la primera oportunidad de acercarme a Belmez, pues posiblemente me llamó más la atención la propia dueña de la casa, María Gómez Cámara, que lo que es el fenómeno en sí. Eso te quería preguntar. Su mirada, ¿no? Sí, sí. La mirada perdida, hombre. Yo me imagino que ya se lo habéis preguntado al compañero Iker Jiménez, pero yo recuerdo porque Iker le llevé yo, como aquel que hice de la mano a Belmez en el año 92, y yo no le quise decir nada, ni de las caras, de las que por supuesto ya había leído mucho, y mucho menos de la señora María. Y te aseguro que Iker salió temblando de la casa, más por la mirada de la señora María, que yo no sé qué es lo que tiene esa mujer en los ojos o en su mirada, que por lo que era el propio fenómeno así. ¿Y realmente qué es? Tú dices que fuiste con 14 años, hay cosas de las que se habla muy poco en periodismo, y una de ellas son los sentimientos. ¿Qué sentiste cuando entraste en la casa, cuando viste a la señora María y las caras? ¿Qué sentiste? ¿Miedo? ¿Qué se siente dentro de esa casa? No, mira, yo te diría, David, que lo que sentí fue emoción. Emoción porque era un tema que, quieras que no, ya lo que es la tradición oral, sobre todo si como yo, no he tenido la inmensa fortuna de nacer precisamente en Jaén, donde se ha gestado este fenómeno, pues tuve la sensación de ver algo que ya conocía, que no había visto nunca, pero que ya conocía. Y fue más la emoción de decir cuántas ganas tenía yo de plantarme en esta casa, de ver este fenómeno y de intentar de un modo u otro discernir qué puede ser, de qué se puede tratar, ¿no? Y la verdad es que ya te digo, miedo no fue, fue más emoción. Ahora, eso sí, en cuanto empecé a hablar con María Gómez Cámara y empezó a contarme cómo aquello, cómo fueron los primeros años, el revuelo tan tremendo que se montó, tanto a nivel paranormal como a nivel político y social, ahí empecé a notar una sensación de sobrecogimiento, que seguro cuando salí de esa casa, entré con una emoción tremenda, como te digo, y salí con una congoja que me apretaba el estómago diciendo, bueno, aquí evidentemente hay que volver más, pero sinceramente, Lorenzo, ¿te atreverás? Porque para mí era muy fuerte. Era fuerte, ¿no? Sí, y antes de empezar a que nos cuentes un poco la historia, sobre todo la audiencia que no sepa muy bien cómo empezó todo, preguntarte sobre lo que has hecho acerca de este verano, que has viajado a Túnez, a Argelia, y has estado por ahí, y queremos que nos cuentes algo. Y luego lo vas a publicar o algo, tampoco va a tener mucha repercusión, ¿no? Hombre, mira, en ese aspecto no hay ningún problema. No tengo pensado publicar nada, pero aunque tuviera pensado publicarlo, aseguro que lo contaría. Porque bueno, a mí, yo creo que todo el que me conoce sabe perfectamente la pasión tan tremenda que yo siento por los países árabes. De hecho, en los tres últimos años, pues hombre, me marqué una especie de meta de decir, yo tengo que visitar el máximo de países árabes posibles. Y los últimos años, pues poco menos que a falta de cuatro países me los he recorrido todos, ¿no? He estado desde lo que es las alturas de Karakorum, en el Himalaya, en Pakistán, pues pasando por Arabia Saudí, por los Emiratos Árabes, por el Emirato de Dubái, por Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Egipto, en fin, he intentado recorrerme todo lo posible dentro de lo que es la cultura musulmana. Y sinceramente, la gente tiene una imagen de Túnez, yo creo que muy equivocada, porque claro, si tú te pones a hablar de los países de África, pues Marruecos, por la triste actualidad de que constantemente estamos oyendo en televisión, pues que las pateras se hunden. Y Egipto, por supuesto, porque es el lugar más monumental, más fascinante y más misterioso de todo África. Pero, sin embargo, Túnez injustamente está ahí olvidado, y yo creo que tiene muchos misterios muy interesantes y que aún están por sacar a la luz, sobre todo lo que es el sur de Marruecos, cuando uno se mete lo que nosotros hemos llamado ya el país de los cuatro desiertos. Y puedes, de verdad, puedes alucinar de la cantidad de leyendas que puede tener, pues por ejemplo, todo lo que es la cultura bereber, que todavía está asentada en este lugar, las supersticiones, cómo pasan olímpicamente del cristianismo y de la cultura musulmana. Ellos tienen sus creencias, ellos creen en aparecidos, creen en cosas que son muy occidentales, son muy de nuestra tierra, y que para ellos no es como para nosotros hablar de que no, en tal o cual lugar se ha aparecido un fantasma. No, para ellos es una cosa tan absolutamente real que lo identifican día a día cuando caminan por la calle. Es un país verdaderamente fascinante y de unos contrastes impresionantes. No, siempre se ha pensado que Túnez últimamente era un país más cerrado de lo que era hace unos años, pero claro, es una imagen también exportada de fuera. Y bueno, ya que vemos tu fascinación sobre estos países, que también, cómo no, a todos nos gustaría visitar, nos gustaría visitar todo el mundo prácticamente, ¿no? Ver los misterios en todos los lugares que ahí existen, ¿no? Que quiera o no, pero si buscas, se sacan esos misterios, Sudamérica, en el continente asiático, en Australia, donde quieras que vayas, hay algo que investigar. Y ahora pasando al tema ya de hoy, de las caras de Delmes, pues cuéntanos un poquito cómo empezó este fenómeno y bueno, que los que nos escuchan empiecen a entender que esto no es que del día a la noche pues apareció unas caras que alguien pintó y se formó un revuelo y luego pues se descubrió el fraude, sino que el proceso fue mucho más complejo. Pues mira, yo creo que para que vuestros oyentes se hagan un marco de composición del lugar, hay que decir que el fenómeno de Belmez posiblemente sea el fenómeno más absurdo de la parapsicología moderna, porque estamos hablando que un 23 de agosto del año 1971, en una humilde casa de campesinos de un pueblo llamado Belmez de la Moraleda, pues posiblemente la serranía más abrupta de todo Jaén, sí. De la noche a la mañana, cuando la mujer, María Gómez Cámara, está cocinando un plato de pimientos, cosa que si vosotros recordaréis cuando le preguntasteis, no se le olvida, al limpiar este fogón de leña, que era uno de los antiguos fogones que tenían en la casa, pues al ir a limpiarlo, de repente se dio cuenta de que sobre la superficie de cemento había una extraña expresión que posteriormente identificaron como si tuviera rasgos bizantinos, pues que la estaba poco menos que mirando desde lo hondo del fogón. En un principio, pues verdaderamente no le dio mucha importancia, pensó que se podía tratar de una mancha, pero la mujer, al seguir limpiando aquello, se percató que de mancha nada, que aquello efectivamente se trataba de un rostro perfectamente definido, y a partir de ese momento la mujer salió a la calle corriendo, obviamente lo que es el marco rural de un pueblo de Andalucía de no más de 2.700 habitantes y que por aquel entonces estaba totalmente condenado a desaparecer, sí. Pues de golpe y porrazo se monta un revuelo tremendo en la calle, porque nadie sabe qué está pasando en la casa del obispo, que era como se conocía el apodo del marido de María Gómez Cámara. Sí. Haceros a la idea de que estamos hablando de que la hora ya era casi rondando la madrugada, y en ese momento llega Juan Pereira Sánchez, el marido de María Gómez Cámara, y se aproxima a su casa, y se da cuenta de que en la puerta de su casa hay aproximadamente unas 40 personas reunidas en torno a su mujer, y obviamente este hombre suelta los aperos de labranza contra el suelo porque se asusta, no sabe qué está pasando. Al entrar en la casa, se queda mirando al suelo, concretamente al fogón, y lo único que le sale de la boca a este hombre es, ¿eso qué es? Sí. Han pasado 29 años, Paco David, nadie les ha podido dar respuesta. Sí, seguimos igual. Seguimos exactamente igual que al principio. Es un fenómeno que lo que sí empezó a caracterizarlo desde el principio fue su dinamismo, es decir, esta primera cara se picó por orden del alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, sí. Y a los pocos días, pues no se sabe si el fenómeno, ofendido por esta ofensa, y valga la redundancia, que le habían hecho días atrás, volvió a repetirse. Era la misma expresión que había surgido 10 días antes. Y a partir de ese momento, el fenómeno es imparable. Comienzan a surgir nuevas caras alrededor, lo que se llaman caras satélite, comienzan a aparecer una serie de expresiones, no os aseguro que ninguna de ellas son alegres, todo lo contrario, son expresiones tristes, incluso alguna de ellas han sido calificadas por investigadores como el parapsicólogo Germán de Argumosa, posiblemente la eminencia mundial que tenemos en España, sí. En cuanto a estos temas, han sido calificadas como las expresiones más terribles y más diabólicas que tenemos en la parapsicología internacional. El fenómeno se desencadena, comienzan a llegar los investigadores, comienzan a llegar los medios de comunicación, y aquello traspasa las fronteras de un humilde pueblo de Jaén, traspasa las fronteras de la provincia de Jaén, de Andalucía, y se convierte poco menos que en un fenómeno universal. Allí la gente va a buscar el milagro, va a buscar lo prohibido, va a buscar el fraude, van buscando lo que verdaderamente, pues haceros a la idea de que hay que enmarcar a la gente en el entorno que se vivía entonces, es la, digamos, los últimos años del régimen franquista, hablar de estos temas estaba prohibido, y sin embargo la ansiedad de la gente por conocer más les empujaba a llegar a este pueblo de la serranía de Jaén. Y luego esta casa se convierte en un santuario donde van miles de personas, como te decías, autobuses, realmente se crea casi un caos social ahí dentro, ¿no? Y en, y en ese momento aparece lo que vosotros habéis llamado enigmas, pues hace tiempo, hace unos años que encontró lo que es la operación Tridente. Explícanos un poco qué es la operación Tridente. Pues una vez que se dan cuenta, pues, digamos ya por los organismos oficiales, las altas cúpulas del gobierno de la nación, se dan cuenta de que el fenómeno se está convirtiendo en algo molesto, deciden intervenir. Y lo hacen en un primer lugar a través de la iglesia. Obviamente la iglesia no puede soportar que en un pueblo de 2.700 habitantes cada fin de semana estén pasando más de 10.000 personas, y no precisamente por la iglesia del pueblo, sino por una humilde casa en la que están apareciendo unas caras que nadie sabe de dónde proceden. Entonces la iglesia, a través de su obispo, Miguel Peinado Peinado, al que sus feligreses llamaban el Repeinado, Peinado, sí, efectivamente, pues manda una orden a Antonio Molina, al párroco de Belmez, y le dice que hay que acabar con este tema, que se las apañe como pueda, pero que como no acabe, obviamente lo van a destinar a otro lugar y el mayor perjudicado va a ser él. Pues este párroco Molina, y sería la primera punta de esta operación Tridente, se inventa una extraña artimaña diciendo que allí pues poco menos que es un fraude, y cuando se da cuenta de que esto no funciona, alude a lo diabólico, es decir, lo que está apareciendo en la Casa de las Caras es diabólico. La gente no deja de acudir. Como se dan cuenta que no pueden frenarlo por esta vía, deciden mandar lo que se llamaron las comisiones gubernamentales. Allí el gobierno, el Ministerio de la Gobernación, decide intervenir mandando a una serie de personas, unos parapsicólogos, otros pintores, otros analistas de mortero, para que analizaran el suelo, con el firme propósito de que dijeran que aquello era un fraude. Y sin embargo, pues una vez más no pueden sacarlo. Al cabo de los años, nosotros entrevistando a gente que supuestamente participó en esa comisión gubernamental que encabezaba José Luis Jordán Peña, pues nos dijeron que poco menos que fueron un día de excursión, que fueron con su familia, que fueron con sus hijas, con sus mujeres y maridos, y que, bueno, pues estuvieron 2 horas muy divertidas y se acabó el tema. Y esto está reflejado en las actas notariales de la propia asociación que fue enviada por el Ministerio de la Gobernación. Entonces lo del vinagre es lo que le echaron a la ensalada, ¿no? Hombre, el vinagre, efectivamente, yo creo que está más rico en la ensalada, pero aún así, sí. Paco, si nos encontráramos vinagre en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara, no es nada extraño, porque te puedes encontrar desde aceite hasta trozos de carne, hasta cualquier cosa. Efectivamente, allí se cocinaba. Y lo del rostro que estaba detrás del cristal, que supuestamente fue analizado a través del cristal, ¿no?, con rayos X o... Bueno, que dijeron que ese rostro lo habían analizado y que por eso habían descubierto el fraude estos investigadores, entre comillas, ¿no?, que fueron a... Pues mira, Paco, yo siempre lo digo, es que los refranes castellanos son muy sabios, y cuando se dice que antes he pillado un mentiroso con un cojo, tienen más razón que un santo. Claro. Porque efectivamente, la gran conclusión que esgrimió el equipo de Jordán Peña, como os digo, enviado por el Ministerio de la Gobernación, o supuestamente enviado por este ministerio, ellos dijeron que habían analizado la segunda cara, que fue la que no se destruyó y que posteriormente se arrancó del suelo y se empotró justo a la derecha de la pared, detrás de un cristal. Ellos dijeron que al hacer análisis por datación isotópica y por una serie de palabras un poco raras, llegaron a la conclusión de que a través de una macrofotografía, una ampliación de la imagen, decían que veían las cerdas del pincel como modelaban la figura. Pero claro, esto... 25 años más tarde, a nosotros nos da que pensar y nos ponemos a investigar. Y nos damos cuenta que cuando Jordán Peña llega al pueblo de Belmez, él se encuentra la cara ya detrás del cristal. Y ese cristal, en las casi 3 décadas que lleva ya puesto ahí, no se ha levantado nunca. Con lo cual, jamás pudo hacer análisis directo sobre la cara. Es decir, estaba mintiendo descaradamente. Nosotros preguntamos sobre esto a la señora María y nos dijo eso, que la gente iba con las llaves, entonces, debido a esto, o con los mecheros para intentar quitar un trozo de la cara. Y por este motivo, pues él pidió al alcalde del pueblo poner el cristal y que se puso y que nunca más se ha movido, nunca más se ha quitado. Entonces, por este motivo, pues, era imposible realizar un estudio de esta cara. Era totalmente imposible, con lo cual, como os digo, la única conclusión es que el equipo de Jordán Peña, o en este caso, el supuesto equipo del Ministerio de la Gobernación, mintió descaradamente. Aquí no hay concesión a la duda. Ellos mintieron descaradamente porque su única idea era decir que aquello era un fraude. Obviamente iban comisionados por un gobierno un tanto intolerante y llegaron a esto. Y también la amenaza que tuvo el alcalde a través de un escrito por el gobernador, si no me equivoco, creo que fue... Sabemos que era exactamente. De Segovia. Segovia, exacto. Iba a decir de Castilla y León, pero de Segovia, donde le decía que bueno, que no tenía nada en contra de él, pero que no era un alcalde serio y que lo iban a destituir. Efectivamente, aquí tenemos que ver que posiblemente haya otro punto de inflexión, es en el momento en el que haceros a la idea de que, claro, este fenómeno en su momento, si me permitís que haga un inciso, este fenómeno en su momento, haceros a la idea de que fue tomado por los medios de comunicación y en especial por el diario Pueblo, pues como una bomba informativa. Es decir, era un fenómeno que les triplicaba la tirada vespertina. Era un diario que salía por la tarde y triplicaba la tirada. Algo, un fenómeno social y un fenómeno informativo que nunca había acontecido en España. Y de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, de un día para otro, lo que antes era un fenómeno paranormal auténtico pasa a ser un fraude absoluto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues bien, yo creo que esto es importante analizarlo. Si vemos que por aquellas fechas, y esta sería ya la tercera punta del tridente, en un primer lugar, como os he dicho, la Iglesia, en un segundo lugar, las comisiones fantasma, y en un tercer lugar, los medios de comunicación y el gobierno. Pues uno se puede analizar que por esas mismas fechas en las que el diario Pueblo dice que es un fraude, desde Segovia, Pablo Núñez Moto, un jefe provincial de administración local, un jefe de movimiento, hace llegar una carta al alcalde de Belmez de la Moraleda diciéndole que tiene ya el expediente 8700 del Ministerio de la Gobernación diciendo lo siguiente, con 87 firmas de jefes provinciales de administración local, diciendo que o termina con el fenómeno o él y todos los que hay detrás serán encarcelados. ¿Por qué? Y lo pone en mayúscula porque eso no es ser adicto al régimen de Franco. Atentos a las palabras que estamos diciendo, porque estamos hablando de una época un tanto convulsa. Pues bien, el alcalde, como se dice vulgarmente, pasa olímpicamente de amenazas. Y a partir de ahí se produce un fenómeno bastante curioso. De golpe y porrazo, de la noche a la mañana, aparece un coche de los que allí llamaban Aiga, en el pueblo de Belmez, un coche negro, sin ningún tipo de identificación, que se lleva a su alcalde. La gente empieza a temer por la seguridad del alcalde, porque dicen, bueno, se lo han llevado para Madrid, se lo van a llevar ante las altas instancias gubernamentales, pues algo malo le va a pasar. Y efectivamente, Manuel Rodríguez Rivas, alcalde de Belmez, se planta ante el ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi. Es decir, estamos hablando de la segunda persona más importante del país después de Francisco Franco. Y esto es un humilde alcalde de pueblo, de un pueblo que no tiene más de 2700 habitantes. Y el propio ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, le dice, o paras con este tema o te vas a enterar. Y además le grita bien fuerte, como se puede decir, casi si lo leyéramos sería en mayúsculas, te vas a enterar. Pues bien, en un arrojo de valentía absoluta, el alcalde de Belmez le dice, mira, yo no puedo evitar que nadie vaya a mi pueblo. Es decir, si tú no quieres que la gente vaya a mi pueblo, coloca a dos guardias civiles en la entrada del pueblo y que ellos no dejen entrar a la gente. Ahí es cuando se culmina, digamos, ya lo que es la operación tridente, porque entre el ataque agresivo del gobierno hacia su alcalde, que el hombre, ese arrojo de valentía, le sirvió la dimisión pocos meses más tarde, y el ataque agresivo de los medios de comunicación hicieron que a partir del año 75-76 el fenómeno de Belmez fuera asumido en un halo de oscurantismo y de olvido, pues que perduró básicamente hasta los años 90, cuando se produjo la nueva jornada de aparición de caras. Sí, y bueno, luego también comentar lo del notario que precintó la cocina y también posteriormente la casa, que hay un acta notarial que confirma que las caras, sin que nadie entrase, pues se modificaron sin intervención humana. Hombre, esto fue un dato muy curioso y además de verdad me alegra que lo apuntes, sí, porque fue verdaderamente gracioso. El gobernador civil de Jaén, que fue antes de toda esta operación tridente que os he comentado, el gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, comisionó a Germán Argumosa, puesto que sabía precisamente que era la persona que más prestigio tenía a nivel internacional dentro de estos temas, y le comisionó con un propósito muy firme, que siendo él un parapsicólogo, si él decía que aquello era un fraude, pues se acababa todo. Y sin embargo, Germán Argumosa llegó a Belmez y montó el taco. Germán Argumosa llegó a Belmez, empezó a grabar psicofonías, y en voz propia suya, nosotros le hemos entrevistado muchas veces y tenemos ya gran amistad con él, nos ha dicho que son posiblemente las psicofonías más terribles que se han grabado en Belmez, del estilo del infierno empieza aquí o es que yo sigo enterrada, y son voces que se han ido grabando en años sucesivos, es decir, no se han quedado ahí. Si uno compara las voces del año 72 con las voces del año 92, son exactamente las mismas. Pues bien, Germán Argumosa llama a uno de los parapsicólogos internacionales más reputados, como era Hans Bender, de la Universidad Alemana, para que acudiera a Belmez para, en su presencia, como testigo de lujo, pues llevar a cabo la prueba definitiva, que era ni más ni menos que el precintado de la habitación cocina que habéis mencionado anteriormente. Sí. Pues bien, Germán Argumosa decide llamar a Antonio Palacios Luque, que era por aquel entonces el notario de Huelma, en una población muy cercana a Belmez, vista de Belmez a unos 7-8 kilómetros, y cuando acude en la habitación desde el 23 de julio del año 72, si mal no recuerdo, hasta casi finales de septiembre del mismo año, la habitación de las caras de Vermes está totalmente precintada. Si se puede utilizar este término, os diría que estaría bunkerizada, porque era un auténtico búnker. Allí, a no ser que María Gómez Cámara se hiciera transparente o se convirtiera en un fantasma, era imposible que entrara nadie. Había dígitos clave que estaban reflejados en el acta y que solo conocía el notario. Había planchas de metal. Bueno, era una auténtica pasada lo que montaron allí. Y sin embargo, al levantar el precinto, caras que anteriormente estaban con la mirada hacia el lado izquierdo, habían variado la mirada hacia el lado derecho. Y donde anteriormente había seis caras aproximadamente, seis, siete caras, se había casi, pues, ¿qué os diría yo? Casi había habido una evolución del 100%, porque había casi 30 caras. 30 caras, sí. ¿Qué posibilidad, os pregunto yo a vosotros, qué posibilidad había que alguien entrara allí y se pusiera a pintar? Con lo cual, la posibilidad del fraude estaba totalmente descartada. Y esto fue lo que no pudo admitir el gobierno y fue por lo que empezaron con todo el tema de la Operación Tridente, claro. Entonces, todavía no tenemos respuesta a nada. Lo que dijo el diario Pueblo, que habían hecho lo mismo en un laboratorio y les había resultado, pues, válido, ¿no?, para demostrar que eso era un fraude, mintió, ¿no?, porque en el último libro de Ike Jiménez, sí, al final, que sale hablando, no fue en el primero, perdón, sí, en el Enigma sin resolver, que sale el responsable del diario Pueblo, sí, en donde afirma que bueno, que se le ordenó de que acabase con el misterio y diese la versión de la fórmula fraudulenta. Mira, Paco, David, yo os digo una cosa. Decir que sobre el suelo de las caras de Vermes se encontraba una superficie de nitrato de plata, para que se hagan una idea los oyentes, es lo que se utiliza para que las fotografías se puedan revelar, sí, es decir, a través de la acción solar se forma la fotografía. Esta gente lo que decía es que se modelaba sobre el suelo con un punzón lo que era la cara, se echaba el nitrato de plata y por la pura acción solar esa cara aparecía. Con perdón, se estaban descojonando. Sí. Con perdón, porque es que si uno se da cuenta de que en el año 76, en el año 91 y últimamente en el año 94 se hace consecutivos análisis del suelo por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el máximo organismo científico de nuestro país, y ellos dicen que ni puñetas, ni trazos de plata, ni nada, ni pintura, por supuesto, ni pintura, claro, pues a mí no me queda más que una conclusión: estaban mintiendo y se estaban descojonando, porque ellos no lo sabían. Ellos sabían perfectamente que ni trazos de plata allí no había. En tu opinión, Lorenzo, ¿qué puede formar estas caras, no? ¿Por qué salen? ¿Qué son? Pues es la pregunta del millón. ¿Tú tienes alguna opinión, algo al respecto? Hombre, todos, ¿no?, con la duda de la oreja. David, te diría una cosa. Yo no creo, ni mucho menos, que ahí haya, como se dijo en su momento, puesto que, como bien sabéis, debajo de esa casa se encontraron una gran cantidad de huesos que pertenecían al cementerio que estaba junto a la iglesia, porque esta casa está junto a la iglesia, algo que era común hace siglos. Pues yo no creo que, como se manejaba en un principio, que se tratara de espíritus que se comunicaban o que querían algún tipo de concesión o de petición y por eso manifestaban su poder a través de un suelo. No creo. Yo sinceramente pienso que el fenómeno de las caras de Vermes está más relacionado con María Gómez Cámara, eso te iba a decir, que con lo que es una supuesta manifestación de espíritus. Sinceramente, yo, si nos ponemos en la teoría que esgrime con más fuerza Germán de Argumosa, él dice que allí lo que hay es un campo paranormal activo, que, digamos, de un modo u otro se sirve de María como si fuera una medium inconsciente para a través de ella plasmar esa realidad que son las caras sobre la superficie de cemento. Pero claro, decir esto es como no decir nada, porque es que aún así no vamos a encontrar una explicación, claro. Claro, Joaquín Grau también dijo lo mismo, de que había una medium en la casa, que también estaba en el diario Pueblo, cuando sí, llegó más tarde, ¿no? Y comentó, pues, eso de que aquí hay una medium, ¿no? Pero claro, eso tampoco explica el por qué se producen las caras y el saber cuando la señora María esté, o bueno, ya deje de estar, pues si las caras desaparecerán, seguirán ahí, es un poco la incógnita de si realmente es ella, de alguna forma, la que crea las caras o tiene una vida propia. Hombre, yo os digo una cosa, yo creo que dudar a estas alturas de tiempo que llevamos ya con el fenómeno de Vermes, que hay una relación muy directa entre María Gómez Cámara y las caras, sería una estupidez. Yo os puedo decir que en los 10, bueno, ya casi 15 años que llevo yendo a la Casa de las Caras, pues hemos entablado muy buena amistad, y cuando uno ya apaga las grabadoras y deja la cámara de fotos a un lado y entabla una conversación sincera, directa con la mujer, pues se da cuenta de que esta mujer nos esconde algo. Yo he tenido oportunidad muchas veces de llegar a su casa cuando ya no hay ni turistas, ni gente que viene a molestar, ni familia, que está ya sola y estoy yo con ella. Sí. He tenido oportunidad muchas veces de, mientras estoy midiendo las caras o comprobando si han cambiado un poco, cuando María cree que, o cuando yo creo que María no me ve, porque la verdad es que es una mujer muy observadora, en ese momento me quedo mirándola y la he visto muchas veces postrada ahí en su sillón del que hace años que no se mueve, mirando a la cara que está empotrada en la pared, que es la que más tiempo lleva junto a ella, y os puedo asegurar que a mí me ha dado la sensación de que, no físicamente, pero sí mentalmente, estaba manteniendo una conversación con ella. Sí, eso tenemos nosotros por ahí publicado, ¿no?, que parecía que les habló a las caras. Efectivamente. Y una cosa muy curiosa también es que le pone nombre, ¿no? Parece que a cada una de ellas tiene como un nombre, o alguna de ellas, por ejemplo, por lo menos sí, ¿no? Sí, allí tienes diferentes, pero vamos, más que María se los ha puesto, pues yo creo que el ingenio popular andaluz, ¿no? Allí tienes, pues por ejemplo, la que está arrancada del suelo, que está apoyada justo detrás del fogón, que se llaman el pelao. Tienes la pava, que es la que está embotada en la pared, tienes el padre y el hijo, la mujer desnuda, tienes diferentes nominaciones, ¿no?, para esas caras que han aparecido ahora. Os digo una cosa, vosotros conocéis a María Gómez Cámara y es una mujer que tiene un carácter tremendo. Yo recuerdo cuando fuimos hace unos años con un equipo de la televisión japonesa y bueno, pues los hombres no hablaban muy bien el castellano y ellos ya llevaban la copla aprendida de que una se llamaba la pava, otra el pelao, otra, y por caer bien a María, que eso es muy difícil, le dijeron, bueno, esta mujer, esta es la pava, con su acento particular, y la mujer saltó en la silla diciéndole, y tú eres un hijo puta. Entonces no lo acepta de muy buen grado el hecho de que se le pongan nombres a lo que ella ya casi identifica, como lo dice ella misma, que es como si fueran sus hijas. No le gusta. En el próximo mes de agosto se cumplen 30 años del misterio. ¿Sabes si se va a realizar algún acto? ¿Va a haber algún congreso especial? ¿Algo en especial se va a hacer para este 30 aniversario? Porque pues en el 25 sí que se hizo. Sí, para el 25 aniversario organizamos un evento en el que estuvo con nosotros, pues entre otros, Manuel Carballal, Miguel Blanco, Fernando Jiménez del Oso. Pues este 30 aniversario de momento no era previsto, pero bueno, yo me imagino que en breve se pondrán en contacto con nosotros los miembros del gobierno de Bermes de la Moraleda, del ayuntamiento, pues para plantear algo así, porque hombre, yo creo que si hay un fenómeno paranormal en el mundo que se merece un homenaje, no casi año a año, que es como yo creo que se lo merecería, pero sí cada cifra, cada tiempo señalado, como pueden ser 3 décadas, que eso muy pocos pueden contarlo, yo creo que si algún fenómeno se lo merece es el de Bermes. Y ahora en el año 2000, que hace poco estuvimos nosotros, en enero, ¿cómo se encuentra lo que son las caras? ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo está ahora mismo en el año 2000 la cara de Bermes, no? Pues mira, yo os digo que yo la última referencia que tengo, porque hace ya casi 8 meses, 9 meses que no voy por allí, la última referencia que tengo es que las caras están, no me atrevería a decir que desapareciendo, pero casi. Casi, ¿no? Yo la última visita que hice, que fue en octubre del año pasado, pues las caras estaban ya bastante mal, pero ahora se encuentran peor que nunca. Hay caras clásicas, como la mujer desnuda que se encuentra a la entrada de la puerta, que esa ya apenas se ve. Sí, apenas se ve, sí. Y como esa, pues otras tantas. Las únicas, pues digamos que las que se encuentran en torno al lugar donde nació la primera. Ahí sí que se pueden ver todavía, pero vagamente. El fenómeno está perdiendo vitalidad conforme se ve que María también la va perdiendo. Sí, ahora vemos una foto tuya, estamos mirando tu libro, en donde sale 25 aniversario de las caras, primer congreso nacional sobre las caras de Bermes. Y bueno, en tu libro, que es Las caras de Bermes, historia de una conjura. Y bueno, para ir terminando esta entrevista o charla, ¿no?, que tenemos y que pensamos que las personas que nos escuchan, que tienen ya casi seguro aprendida la copla esa de que todo fue falso o fue un fraude, empiece pues a dudar y realmente a leer sobre este fenómeno y se dé cuenta de que no es una farsa ni nada por el estilo. Hombre, Paco, yo creo que lo importante, como conclusión, yo creo que lo importante es que el diario Pueblo, que fue el organismo medio de comunicación que más atacó el fenómeno de Bermes, ya desapareció. Sí. El régimen franquista ya desapareció. Jordán Peña ya desapareció. Y pese a ello, lo que tenemos como certeza absoluta es que las caras de Bermes siguen allí. Siguen allí, pues es la certeza que tenemos. Y ahora una última pregunta del programa, que ya no tiene nada que ver con el tema de hoy, y que es la pregunta del programa, no sé si te habrán avisado. No, no me han avisado. Y bueno, mejor, así te sorprendemos. Y la pregunta del programa, que se la preguntamos, ya se la hemos preguntado a Iker, a Francisco Contreras, a Nacho Suárez, y etcétera, etcétera, es ¿qué es la libertad? Para ti. Vaya pregunta que me hacéis a estas horas. Sí. Pues yo creo que la libertad es poder ser uno mismo. Esa es para ti. Y no hay... Bueno, es breve, pero parece que... Sí, la verdad que está bien, ¿no? Porque cuando uno es uno mismo, realmente deja de ser lo que los demás quieren que sea, sino lo que él realmente quiere ser. Entonces, exactamente. Es una buena, yo creo que la libertad, sí, la libertad consiste en poder ser uno mismo y posiblemente también en poder estar a gusto contigo mismo. Eso, si os ponéis a pensarlo, posiblemente haya muy poca gente que pueda decirlo. Sí, puede decir, los que nos dedicamos a estos temas, como vosotros, como nosotros, somos unos afortunados, unos privilegiados, porque podemos ser nosotros mismos sin temor a lo que puedan decir y a lo que puedan opinar. Y encima, lo más importante es que podemos hacer lo que nosotros queremos. Bueno, pues eso nos alegra, el comprobar que no estabas avisado. Y bueno, el decirte también que quizás en el mes de octubre nos veamos allá en San Pedro, en la provincia de Albacete. Hombre, pues será un auténtico placer. Qué bueno que, hablando sobre las luces del Pardal, y bueno, que estaréis allí pues prácticamente todos, y que pensamos que ese fin de semana invitamos, ¿no?, a quien nos escucha, pues a que se informe sobre lo que va a ocurrir allí en esta población de Albacete. Y bueno, que se van a reunir, no sé si los mejores, pero sí mucha gente que queremos conocer, a ti, a Iker y a Nacho Ares, que hablé precisamente ayer con él, y a muchas más, que bueno, que no sea todo siempre por teléfono, claro, así a sí, la distancia, Valencia-Madrid, que también es bueno. Claro que sí, además allí vamos a tener la oportunidad de juntarnos, pues gente como Pablo Villarrubia, Jesús Callejo, Nacho Ares, Juan Ignacio Cuesta, Juan Vallejo, Fernando Jiménez del Oso, Sebastián Darbó, vosotros, en fin, todo un plantel de gente que por lo menos servirá para que un fin de semana nos desquitemos de trabajos, de líos y lo pasemos bien disfrutando de lo que verdaderamente nos gusta. Eso esperamos. Y bueno, agradecerte el que nos hayas atendido al teléfono, aunque estabas en la redacción, si no me equivoco, de Enigma. Efectivamente, sí. Y bueno, te remitimos a otra ocasión para que nos expliques más cosas aquí en este programa, más temas. Pues David, Paco, para mí ha sido un auténtico placer. Podéis contar conmigo para lo que queráis y cuando queráis. Y os lo digo de verdad y de corazón, enhorabuena por la fantástica labor que estáis llevando a cabo. Yo creo que lleva siendo hora de que alguien, gente joven, pusiera en marcha un programa de este tipo, para una vez por todas que la gente sepa que esto no consiste en el rapel de turno, ni en el Osorio Cebes, ni nada por el estilo, que somos periodistas, somos investigadores, que nos apasiona tanto como le puede apasionar a otro el deporte, sí, y que estamos en esto para que la gente se dé cuenta de que es real. Eso lo hemos dicho desde el primer programa y lo seguimos manteniendo. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente.